Vamos a estar charlando con María del Carmen Verdú, integrante fundadora de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, y bueno, vamos a estar charlando un poco acerca de la presentación del informe anual de Correpi y de la situación actual que estamos viviendo en nuestro país con respecto a la represión estatal. ¿Cómo estás, María del Carmen? Te saluda aquí Martín y Daniel desde el estudio de Radio La Mosquitera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Hola, María del Carmen. ¿Qué tal? Bueno, mira, estamos viendo el informe, la verdad que nos parece interesantísimo, pero lo primero que me surge es, estando en un gobierno democrático, ¿por qué tenemos que hablar de represión, tortura y muerte cuando se supone que estas son etapas que la Argentina ha superado? Bueno, hace más de 35 años que estamos tratando de que se entienda que no necesariamente porque un gobierno no sea una dictadura a través de un golpe de Estado, sino electo democráticamente, las distintas políticas represivas son propias de cualquier administración que tenga frente a sí una sociedad dividida en clases, donde necesariamente va a haber reclamos, va a haber protestas, va a haber gente que quiere cambiar cosas. Y precisamente por eso existe Correpi, que es una organización nacida después del fin de la dictadura cívico-militar eclesiástica y específicamente para organizarnos y denunciar y combatir la represión en democracia, que tiene características o ha tenido hasta ahora características diferentes a las de los periodos de gobiernos de facto y en particular de la última dictadura, la del 76. La cuestión, más allá de que cualquiera que venga siguiendo el trabajo de Correpi sabe que en cada gestión hemos marcado distintas modalidades, distintas formas de aplicar esta política represiva. Hay momentos en que se produce alguna baja de alguna cifra, hay momentos en que se producen crecimientos, a veces exponenciales, como ocurrió, por ejemplo, durante el periodo de pandemia con las muertes bajo custodia. En otros casos, decía, ha habido descensos, por ejemplo, cuando se derogaron después de la gestión Macri-Bullrich los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad impuestos por Bullrich y se volvió a la legislación histórica. Y entonces el incremento de casos de gatillo fácil de esos 4 años de su gestión volvió a descender significativamente. Lo cual confirma lo que siempre decimos: no es un policía, es toda la institución, y no es una institución que hace lo que se le da la gana, sino que cumple estrictamente con lo que se le indica desde los sectores del poder que lo administran, en este caso el Ministerio de Seguridad. María del Carmen, en esta etapa ¿podemos puntual, hacer un paréntesis ahí? Sí. Porque creo que el nombre de Patricia Bullrich es una protagonista constante en este informe. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que justamente este informe, a eso quería ir, tiene una característica muy particular, porque estamos ante circunstancias, ante una etapa completamente inédita desde el retorno de la democracia hace ya 40 años, como lo veníamos anticipando. Si ustedes releen el informe 2023, cuando recién comenzaba la nueva gestión, lo presentamos apenas días después de la asunción, muy poquito después, ya ahí advertíamos que con lo que hasta ese momento se había hecho y con lo que prometían hacer, íbamos a estar ante una situación de crecimiento de todas las modalidades represivas muy fuerte. Por supuesto, nosotros decíamos durante el periodo electoral de 2023, ojo que tanto si gana Bullrich como si gana Milei, como si gana Larreta, se va a incrementar el ímpetu represivo. Bueno, finalmente se produjo la peor de las pesadillas. Ganó Milei, pero se incorporó Bullrich como ministra de Seguridad y se incorporó Petri, a quien no necesito presentarles a ustedes, mendocinos y mendocinas, como ministro de Defensa. Entonces allí se produce una combinación absolutamente letal, que es lo que hace que en este momento estemos definiendo la situación como de verdadero cambio de régimen, y con esto contesto tu pregunta inicial, con destrucción planificada, sistemática, de derechos, de garantías y eliminación de libertades democráticas. Eso es lo que estamos enfrentando hoy en la Argentina y no tiene punto de comparación con ninguna de las situaciones que en su momento, por supuesto, tuvieron absoluta gravedad y Correpi no dejó de denunciar una sola, pero infinitamente más grave que cualquier situación en el pasado desde el 83 hasta el 2023. María del Carmen, ¿qué, cambios en la metodología represiva podés mencionarnos con respecto a lo que ha ocurrido anteriormente en los gobiernos? Para tener más claro cuál es el cambio de régimen al cual te referís. Mira, en primer lugar, por supuesto, está todo lo que vemos en la práctica cotidiana en las calles, con la forma de desplegar los efectivos, las formas de represión, la incorporación de nuevos armamentos lesivos para, bueno, el famoso gas amarillo irritante, que es muchísimo más deleterio que los históricos gases lacrimógenos, la utilización de todas las fuerzas federales en conjunción con las fuerzas locales, pero no es solamente la práctica en la calle, sino que esto, y por eso lo de cambio de régimen, viene acompañado de una cantidad de resoluciones ministeriales, decretos presidenciales y lamentablemente leyes que no solo La Libertad Avanza ha votado en el Congreso, porque no tienen mayoría para hacerlo por ahora, y que sin embargo han logrado pasar ambas cámaras y ya están sancionadas, como es el caso de la mal llamada ley antimafia, que en realidad es una ley antiorganización, como la propia Patricia Bullrich lo reconoció en un tuit el día 12 de marzo, el día de la brutal represión con 114 personas detenidas en Congreso, donde salió a decir, horas después de las primeras detenciones, gracias a la ley antimafia que votamos en sesiones extraordinarias, les voy a poder tener presos durante 20 años. Bueno, afortunadamente eso no sucedió porque la jueza accedió a las peticiones de la defensa y fueron todos y todas liberados esa misma noche sin siquiera ser indagados. Pero ahí quedó claro para qué quería este gobierno la ley antimafia, para reprimir movilizaciones, no precisamente para meterse con el crimen organizado del que su propio aparato represivo forma parte y muchas veces dirige. En segundo lugar, también un tema en el que Mendoza viene haciendo escuela como laboratorio represivo, lamentablemente es el rol que les ha tocado en estos últimos años, la reiterancia, también una reforma del sistema penal que conduce a impedir cualquier situación alternativa a la prisión preventiva, es decir, la necesidad de permanecer detenido hasta el momento del juicio y eventualmente condena, de cualquier persona que tenga una causa preexistente, aunque esa causa no haya tenido sentencia, esté archivada, esté sobreseída, o sea, el solo hecho de haber existido ya permite que el juez tenga un argumento para mantener una persona detenida y así extorsionarla para, por ejemplo, lograr que acepte un juicio abreviado para poder salir en libertad con una pena escarcelable, que también se votó durante el periodo de sesiones extraordinarias para el ámbito nacional. Ya lo tenían vigente ustedes en Mendoza desde hace bastante tiempo, otras provincias y la ciudad de Buenos Aires desde el año pasado. Ahora existe en todo el país. Y así podemos seguir la lista con, bueno, desde el lugar de las resoluciones ministeriales, la reinstalación recargada de estos protocolos de uso de las armas por parte de las fuerzas de seguridad que habilitan el disparo por la espalda sin dar la voz de alto, aunque la persona no esté armada, aunque la persona esté huyendo. O sea, es la legitimación lisa y llana de la famosa ley de fuga de la dictadura, se quiso escapar y lo tuve que fusilar para justificar el disparo en la espalda, y otros protocolos como, bueno, la creación de los cuerpos de agentes encubiertos para infiltrar y espiar organizaciones y para meter infiltrados en las marchas, los comandos unificados de todas las fuerzas bajo dirección del propio Ministerio de Seguridad, y así sigue la larga lista. Hay un punto específico en el informe que desarrolla todas y cada una de estas resoluciones ministeriales, y después, por supuesto, todo lo vinculado con la ley bases, con el DNU 7023, y con otros decretos presidenciales. Bueno, ahora lo más grave, por supuesto, este nuevo endeudamiento con la entrega, vaya a saber por cuántas generaciones, al Fondo Monetario Internacional de nuestro país. María del Carmen, mira, nosotros hemos notado, la gran mayoría de las personas lo notan, que hay un cierto disfrute desde el poder por estas políticas represivas, o sea, se sienten orgullosos, o sea, Esperte dice a los chorros bala y lo disfruta. Y por otro lado, veo que hay una cierta recepción en la sociedad sobre este tema, y ahí le agregaría este Congreso cómplice de estas políticas. ¿Cómo crees que podemos solucionar esto, si hay forma de revertir esta situación, esta pérdida de la democracia? En fin, mira, ¿qué dice justamente usted? hay otro punto en el informe que se titula La batalla cultural, entre comillas, o la destrucción de consensos democráticos, porque en definitiva de lo que estamos hablando es de un deterioro y una destrucción absoluta de cosas que suponíamos que ya no había que explicar, que la represión es mala, que el gatillo fácil está mal, que vos no le podés andar diciendo a la gente negro de mierda, o judío de mierda, o ruso de mierda, o turco de mierda, o bolita de mierda, o lo que fuere, y que forman parte justamente de estos mecanismos de autolegitimación y de obtención de consenso en un escenario que, por supuesto, también hay que analizar en clave internacional, porque esto no solamente ocurre acá, y si no, pensemos en Estados Unidos y Trump, y un potenciamiento recíproco en estos discursos. Y justamente allí es donde está nuestra tarea. Lamentablemente tenemos que volver a explicar que el agua moja. Porque vos fíjate las grandes diferencias, ¿no? Allá por los 90, cuando Correpi empezaba su historia militante, nuestra discusión con Corach, con Menem, que eran, bueno, presidente, ministro del Interior a cargo de las Fuerzas de Seguridad Federales, era que el gatillo fácil existía y era una política de Estado. Y ellos nos contestaban: mentira, no hay gatillo fácil, hay noticia fácil. Es lo mismo si lo ponemos desde el lugar de la cuestión de la dictadura, el terrorismo de Estado, el genocidio. Durante los primeros años posdemocracia batallábamos contra la teoría de los dos demonios, el tema de que no había ocurrido una guerra, sino un genocidio, que fueron 30.000, etcétera, etcétera. Pero lo que enfrentábamos allí era este mismo negacionismo, decir que lo que estábamos denunciando no había existido. Ahora no es que enfrentamos negacionismo. Yo me enojo cuando dicen gobierno negacionista en relación a Milei, Bullrich y compañía, porque estos directamente reivindican tanto la dictadura y su represión y el terrorismo de Estado y el genocidio, como la represión en democracia, el gatillo fácil, las muertes en lugares de detención. O sea, basta entrar a cualquier red social y ver cómo se regocijan cada vez que salimos a denunciar un fusilamiento de gatillo fácil y las respuestas que te mandan en forma completamente reiterativa con todo su ejército, no solo de trolls, sino también de gente que lamentablemente comparte esta mirada, probablemente porque todavía no le tocó y no tiene idea de que se está tirando un tiro en el pie, cuando te salen a decir que bien, uno menos, premien al policía. Apunten bien. Exactamente, apunten bien, como dijo alguno, o como, bueno, Florencia Arieto, diputada de la provincia de Buenos Aires, que está descaradamente haciendo campaña en Twitter y en Instagram por la libertad de un policía, Marco Rossetti, que en el mes de noviembre, en el marco de un operativo en un barrio para detener a una persona que estaba borracha, haciendo escándalo, que los propios vecinos habían pedido ayuda para contenerlo, eso ya estaba resuelto, el tipo ya estaba detenido, ya lo tenían en el patrullero, estaba todo bien, pero los policías empezaron a instar a los vecinos y vecinas que se habían asomado a la calle a meterse adentro, no en la vereda propiamente, sino desde los patios, un barrio popular donde todas las casas tienen su patiecito, su antepatio, ¿no? Y una mamá de 32 años, cuando vino un policía a apuntarla con la escopeta para decirle metete adentro a la concha de tu madre, así textualmente, le dijo, esperá que mi nena de 8 años está ahí en el bordecito, déjame que la entro y déjame que cierro el portón. Bueno, el tipo la empujó con el arma hasta que se produjo el disparo a quemarropa contra el vientre de esta mamá de 32 años. Afortunadamente era un proyectil de estruendo, pero como fue a quemarropa, entró el cartucho en el cuerpo de esta mujer, que perdió la mayor parte de su intestino grueso, de su colon. Hoy está con gravísimas secuelas, estuvo 3 meses en terapia intensiva, en coma inducido, hasta que se logró superar la situación de emergencia. Hoy está externada con alta hospitalaria, pero no alta médica, porque sigue con su colostomía, con su bolsita, con el intestino desfuncionalizado. No se sabe todavía si va a recuperar la funcionalidad normal o le queda esto para el resto de su vida, insisto, a los 32 años, con 3 criaturas menores de edad a su cargo, etcétera. Y revisen las redes y búsquenla a Arieto diciendo está preso por haber cumplido su deber. Tremendo. Y amenazando con juicio político al fiscal y al juez de garantías, que afortunadamente lo mantienen preso. María del Carmen, otra pregunta a partir de toda esta situación que nos comentás y que de alguna manera nosotros también vivimos. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos ante este avasallamiento de derechos que se viene dando ante este cambio de régimen? Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer ante esta situación que se está dando? Mira, afortunadamente desde el inicio de la gestión de Milei ha habido poco a poco, porque estamos en una situación de reflujo complicada y cada cual tiene tremendos problemas familiares, personales, de subsistencia cotidiana que tratar de resolver, pero ha habido una cantidad de avances importantes en cuanto a la organización, la coordinación para la resistencia. De hecho, se han conformado espacios claves, por ejemplo, la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, donde hay compañeros y compañeras de Mendoza, que se conformó a nivel nacional, federal, en diciembre de 2023, para tratar de proveer respuestas concretas, lo más rápido posible, lo más coordinadamente posible, en las situaciones represivas. Correpi forma parte de ese espacio, venimos presentando informes, haciendo todo tipo de presentaciones nacionales e internacionales ante organismos de todo tipo, fundamentalmente de derechos humanos y a nivel nacional judiciales. Asumimos la defensa de las personas represaliadas por movilizarse y sobre todas las cosas tratamos de generar un contraconsenso, como mencionábamos recién, analizando y llegando a caracterizaciones comunes. Por eso vamos a estar el próximo 5 de abril, es un sábado, en Rosario, realizando un encuentro nacional de toda la red. Es el segundo, el primero lo hicimos en el mes de septiembre aquí en la ciudad de Buenos Aires, para justamente elaborar una agenda común en esta resistencia. Y a nivel individual, más allá de que yo estoy convencida, creo que el camino es justamente la organización para una lucha más eficaz, pero a nivel individual es también estar permanentemente atentos y atentas a poder confrontar y contradecir estas posiciones. O sea, todos tenemos la oportunidad en la cola de la verdulería, uh-huh, en el banco cuando vamos a hacer algún trámite, cuando charlamos con el vecino o la vecina, de tratar con argumentos, con fundamento, con datos cuidadosamente chequeados, de poner en crisis estas cosas, porque lo que vemos es que más allá del manejo por parte de funcionarios y funcionarias como los que mencionábamos recién, o de la propia militancia orgánica o inorgánica de La Libertad Avanza, del bullrichismo, etcétera, hay muchísima gente que Claro, llega a su casa reventada después de laburar 14 horas, de haber viajado no sé cuánto tiempo desde su casa hasta el trabajo, no tiene ganas de otra cosa que de abrirse una gaseosa o una birra y comer algo, y se tira en el living y prende la tele y consume lo que le están contando desde esas usinas oficiales. Bueno, eso hay que aprender a ponerlo en crisis para generar pensamiento crítico, porque nos sucede a nosotros y nosotras en los barrios donde militamos, que cuando lo hacemos, sobre todo, insisto, con estas personas que no son la militancia orgánica, que son las propias víctimas del sistema, que no llegan a fin de mes, que son jubilados, jubiladas que cobran 285 mil pesos más el bono congelado, que cuando le empezás a decir, bueno, pero sí, tenés razón, el narcotráfico es un problema, pero decime, ¿quién viene los viernes en un cochecito y se para en la puerta del kiosco de merca, y sale uno y le entrega la platita de la recaudación de la semana? Y sí, tenés razón, el auto de la brigada, y así el resto. Y entonces ahí podemos empezar a disputar ese sentido común que tanto se han esforzado en robarnos. Ana María, mira, desde ya te agradecemos muchísimo, María del Carmen, perdón. Esta charla creo que ha sido muy esclarecedora, muy interesante. Y suponete que nuestros o nuestras oyentes quieran seguir a Correpi y tener más información de esto que nos están contando. ¿Cómo puede hacer? Bueno, el informe completo lo pueden leer o descargar de nuestra página web, que es correpi.org, más fácil no se consigue. Y por supuesto, nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Publicamos cosas, videítos en TikTok, en YouTube, etcétera. Bueno, María Y del por Carmen. supuesto, cualquier consulta se pueden comunicar también por allí, por mensaje directo o por el mail que sale en la página. Bueno, María del Carmen, muchísimas, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, compañeros. Te mandamos un abrazo desde acá Un de abrazo Mendoza. enorme.